¿Alguna vez te has preguntado si Ash se cambió al menos una vez la ropa interior durante su gran viaje Pokémon? ¿Has juntado las manos y golpeado cualquier superficie o a cualquier persona, intentando transmutar a algún maestro en una cucaracha para aplastarla y por fin vengarte? ¿O no has hecho otra cosa durante 3 días que escribir nombres sin parar en una libreta negra, esperando que las personas que tanto detestas por fin se mueran? O tal vez no te deja dormir la angustia de saber si el gran amor de Sasuke es Orochimaru o Naruto. Si has hecho cualquiera de estas cosas, o desde hace un año te sigues preguntando cuántas plumas tiene un pato, porque ese spot te dejó traumado y desde entonces no has vuelto a ser el mismo, y a causa de eso ahora la gente te dice que necesitas vida social, pues si es así, bienvenido a nuestro mundo. Anime Nexus lleva 2 años contigo, y queremos que sean más. Sé diferente del resto. Quédate en casa y pregúntate las cosas más raras que puedas imaginar. Anime Nexus, porque es mejor ser raro que común. Mata tu mundo, revive tu sueño y lucha por él. Radio Anime Nexus. Muy buenas noches, tengan todos ustedes que nos escuchan aquí a través de Radio Anime Nexus. Hoy ya lo habíamos comentado y tenemos un invitado esta noche. Es nada más y nada menos que Enzo Fortuny, actor de doblaje. Y que bueno, ahorita hablamos acerca de él, nada más de que ahorita se haga el contacto, ya que parece que Enzo tiene ahí algunos problemillas con su conexión. Pero ahorita ya logramos hacer contacto. Bien, son las 7 de la tarde con 5 minutos en el centro de la República Mexicana, donde estamos transmitiendo en vivo a través de la señal de Radio Anime Nexus. Ya lo habíamos comentado, en vivo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila. Perdón. Uy, sigue teniendo esos problemas. Vamos a esperar unos segunditos a ver que se vuelva a conectar por ahí, porque parece que tiene problemas él. Esto es cosa de Enzo, pero Ahorita hacemos el contacto. No debemos preocuparnos por eso. Mientras tanto, si empieza a agregarnos la gente en esta noche de viernes, es viernes afortunadamente. Y pues aquí estamos esperando que llegue Enzo, que ya está por aquí. Nos sigue llegando mucha gente, sobre todo fans de Enzo Fortuny, a las que les agradecemos la atención de esta noche, que estén escuchando el programa, escuchando la entrevista. Sigue teniendo un problema Enzo. Bien, vamos a hacer algo. Vamos a darle un poquitito de tiempo a Enzo, porque por X o Y razón no conecta. No me hace la llamada con Enzo. Pero si aquí lo tengo. Algo está sucediendo ahí con él. Ok. Ahorita vemos eso. Bien, voy a irme rápido con un tema, nada más para que nos dé un poquito de tiempo y hacer el contacto ya bien como debe ser y iniciar con la entrevista. Soy el Sensei Inuyasha, sí, curioso, ¿no? Una coincidencia bastante curiosa. Echadre más que otra cosa, pero bueno. Me voy con un tema bueno, un tema de Holy Kay, se llama Nobody Now de Suga Shikao. Es un tema bastante bueno que no lleva mucho tiempo, si acaso llevará unos 2 meses sonando. Bastante bueno, lo quiero compartir con ustedes. Bien, unos instantes, volvemos. Creo que estoy teniendo problemas con... a ver, déjenme ver, creo que no. A ver, déjame iniciar el Skype. Sí, es que estoy hablando con Enzo porque él intenta llamar también, no logra conectar. Pero ahorita lo resolvemos. Tengan tantita paciencia. 7:07, ya regresamos con la entrevista. Bien, ahora sí ya tenemos el contacto con Enzo Fortuny desde la Ciudad de México. Enzo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ay, pues aquí lidiando con Shipo, ya tiene harto o sea, en el mentado Skype tiene que meter. Ay. Ah, ¿con qué tienes allá Shipo? Sí, sí. A ver, momento. No me puedo agarrar a besos con una mujer extraña. ¿Cómo? A ver, con Naomi, porque el mentado en nuestro idioma. Un momento. Estoy dando cuenta de algo. ¿Sí? No eres Enzo Fortuny, ¿no? ¿Quién es ese? El entrevistado de hoy, ¿no? El entrevistado de hoy. Ajá. ¿No era él? Muchacho. No sé quién soy. Soy el mismísimo colmillo de acero. Sí, yo sé que ando un poco mal de la garganta, pero eso no quiere decir que no sea yo. ¿Sabes quién es el colmillo de acero, no? Sí, lo sé. Soy yo. Bueno, entonces tienes que saber quién soy. Ok, muy bien. Bueno, entonces, ¿no eres Enzo Fortuny, sí? Cuidado. A ver, ¿con quién demonios estoy hablando? Ya me confundieron. Uy, se perdió la comunicación otra vez. ¿Qué carajo? Bueno, ¿qué cosas? Bien. Entonces no era Enzo Fortuny el entrevistado de hoy. Qué raro. Se suponía que era Enzo Fortuny, pero parece que es Inuyasha el que me contestó, pero no puede ser, yo estoy aquí, él está allá. Tengo una duda existencial bastante tremenda en estos momentos. Bueno, vamos a intentar llamar porque parece que Shipo anda haciendo travesuras en el Skype. Y reintentaremos la conexión. Bueno. ¿Quién habla? Sí, buenas noches, está hablando aquí a Fonda la Pirinola. Bueno, nada, sin albur, sea. Joven, sin albur. Sin albur. No, bueno, sí, pues ya me estaba dando para aludido. ¿Gusta algo de cenar? Pues busca un tal Enzo Fortuny, ¿no lo conoce? No, ese vato estuvo aquí hace algún tiempo, pero no, ya lo corrimos porque pues venía aquí y hacía muchas locuras, ¿verdad? Entonces, ya lo corrimos, ¿verdad? Pero dígame, ¿qué se le ofrece? Sí, no. Digo, si lo necesita, ahorita le puedo llamar, ¿eh? Ah, no, lo buscaba porque él había quedado con nosotros de que lo íbamos a entrevistar para Radio Anime Nexus. Ah, sí, a ver, espéreme, porque creo que fue al baño, ¿eh? Anda medio malo el estómago, espéreme. Ok. ¡Joven, eso! Sí, lo buscan. Ya anda mal el estómago. No sé, ahí viene. Perdón. Miguel. Hola. Perdón, me agarraste en el baño, mano, perdón. Ok, ¿qué pasó? Espero que todo haya salido bien. Oye, ¿sí? ¿Qué onda con esto? Hola. ¿Sí? Disculpen tanto, y hemos tenido broncas. Bueno, más bien Miguel ha tenido, hay un que otro contratiempo, ¿no es así, Miguel? Así es. Oye, bueno, pues aquí estoy para la entrevista y toda la cosa. Yo espero que haya mucha gente escuchándonos. Sí, de hecho, sí hay muchas, 160 oyentes al momento. Órale, ¿qué buena onda? Ya batimos el récord, ¿eh? Oye, y supongo que de toda América, ¿o desde dónde nos escuchan? De todo el continente latinoamericano, o sea, toda la parte hispanohablante, inclusive gente de Brasil y Portugal nos escucha también, pesar de la diferencia del idioma, pero nos escucha. Pero no va a entender nada. Es la cosa más grande del mundo. Garota y crianza, saludinho hasta Brasil y hasta Portugal. Olele, hola, la. ¿Cómo crees que nos escuchan? ¿En serio? No, sí, de hecho hay gente que más o menos entiende el español y nos escucha. Pero bueno, ese no es precisamente de lo que íbamos a hablar hoy día, ¿no? Ajá. Bueno, Enzo Fortuny, actor de doblaje mexicano. Estás desde chavo en esto del doblaje, ¿cierto? Sí, ya llevo, 19 años en este asunto, en este arte del doblaje de voz y la locución. Y pues es un arte, ¿no? Creo que mucha gente de la que nos escucha lo sabe. Y bueno, somos actores de doblaje, como siempre lo he dicho en las convenciones a las que voy. Hay que ser actor primero, hay que ser un artista y luego especializarse en la voz, en el doblaje, para poder dedicarse a esto, ¿no? Ok, así es. Sí, es un común denominador del actor de doblaje. Obviamente tiene que ser un actor, como dice su nombre, vaya la redundancia. Bien, tú llegaste a la actuación de la mano de Héctor Bonilla, ¿cierto? Así es, porque era mi vecino. Ah, mira. Vecino pegadito. Y pegadito de casa con casa, ¿eh? Porque luego decimos vecino y vive enfrente o a tres casas, ¿no? Vecino de pared con pared, siempre lo rey. Y y bueno, su suegro siempre fue un hombre metido en este doblaje y él fue quien me invitó a mí y a mi hermana a tomar cursos de doblaje, ¿ves? Ah, ok. Y ¿cómo llegaste ya después de que entraste al doblaje, tuviste tus cursos, tu preparación lógica de un actor? En la edad que tenías, que precisamos el dato, ¿cuánta edad tenías cuando hiciste Mi Pobre Angelito allá por, hace ya un rato? Mi Pobre Angelito es la de Macaulay Culkin. Así es. Es que yo no doblé esa, ¿eh? Ah, ¿no la doblaste? Yo no, a lo mejor te estás confundiendo con Mi Pobre Diablito o mi adorable criatura. Ajá. Que es un chavillo pelirrojo. De hecho, es una película que pasan mucho en TV Azteca. Ah, entonces, mira qué cosa me van enterando, ¿eh? Sí, no, yo no soy Mi Pobre Angelito. A Macaulay Culkin lo he doblado pocas veces. Por aquel entonces lo doblé en Ricky Ricón. Sí, de esa sí me acuerdo. Y nada más, pero yo no lo doblé en Home Alone. Ah, ok, muy bien. Entonces, ahí está la corrección. Pero bueno. Sí, para que no crean. No sé quién lo hizo, ¿eh? No sé quién lo hizo. Uh-huh. Y fue un gran doblaje ese de Mi Pobre Diablillo con Martín Soto, me recuerdo. Exactamente, él era mi papá. Ajá, sí. Y bueno, te estoy hablando de hace, ¿qué será? Unos, fácil, unos 15, 14 años, ¿eh? Fácil. O sea, hace años. Y bueno, por aquel entonces, cosas importantes para que la gente que nos escucha ubique. Doblé, bueno, Babe, el puerquito valiente. Doblé Toy Story, la 1, pero el niño malo. Doblé Pinocho, doblé América Salvaje, un guía en apuros, etcétera, etcétera, ¿no? De esto que platicamos, de mi adorable criatura o mi pobre Diablito, uh-huh. Porque como que tienen los mismos, o sea, yo ubico esa película con los dos nombres, ¿por qué? No sé. Y y por aquel entonces también doblé la caricatura. Se basaron en esa película para hacer una caricatura que se llamaba Chico Problema, uh-huh. Y yo era el Chico Problema. Una caricatura que se transmitió hace algunos 10, 12 años en Canal 7. ¿10, 12 años? Más o menos, ¿no? Sí, fácil, sí, claro. Sí, porque me acuerdo que era una época donde TV Azteca tenía una barra infantil bastante nutrida en aquella época. Exactamente. Sí, tiene años, eso tiene años. O sea, sí, mínimo más de una década, ¿eh? Sí, fácil. O sea, 12, 13 años fácil. O sea, parece que no ha pasado el tiempo, pero ya uno ya empieza a ser huesos viejos en este mundo. Sí, ¿sabes qué pasa? Que uno empieza de niño en este asunto y digo, a pesar de que estoy chavo, ajá. Bueno, me considero chavo todavía, pues haber empezado tan joven en esto sí te da ya cierta vejez laboral, por así llamarlo, ¿no? O sea, de repente volteas y dices, ay, ya tengo más de... Te digo que tengo casi 20 años en esto, ¿no? Tengo 19 años dedicándome a esto del doblaje. Y y es padre. Es padre. Por un lado, de repente sí te saca de onda, ¿no? Porque dices, ay, ¿cómo ya pasé años? Pero por otro lado, es padre tener te digo, a la vez ser joven y tener ya tantos años dedicándose a esto, ¿no? Y sin embargo, las voces no cambian con el tiempo. Pues. Sobre todo cuando ya eres, adulto, ya la voz no cambia tanto. Por ejemplo. O sea, sigues así, o sea, no sé, hace 20 años escuchábamos a Jesús Barrero en Caballeros del Zodíaco y hoy en día hace la voz, pero igualita. Y ya pasó tiempo de aquello. Bueno, lo que pasa es que eso depende de que quieras guardar tu voz original toda la vida, ¿ves? No, pues, o sea, el timbre nunca se pierde, ¿no? Nacimos con ese timbre y siempre va a ser el mismo. Hay muchos actores que tienen facilidad para la caracterización, como por ejemplo Arturo Mercado, ¿no? El Cañón, Luis Alfonso Mendoza, ¿no? Etcétera. Pero tu voz original, el timbre ese, jamás lo pierdes, ¿no? Es algo así como un sello que ya tienes de. Pues sí, sí, es como la cara, o sea, la cara con el tiempo vas a ir envejeciendo, pero nunca vas a cambiar esa esencia, ¿no? Vas a tener siempre la misma cara y con los años te vas a ir envejeciendo, a la voz le pasa lo mismo, ¿no? Siempre será la misma voz y con el tiempo, y yo creo que se nota más en los hombres, ¿no? En nosotros los hombres como que la voz ya a cierta edad, después de los 25, 26, 27, madura, va pasando por procesos de maduración y ya por ahí de los 60 que ya te haces ruco, viejo y pensativo, pues ya te empiezas a escuchar así, ¿no? Pero bueno, pues sigamos con las preguntas. Tú dime. Bien, mira, voy a leer aquí preguntas que me están enviando. Por ejemplo, durante la semana me llegaron dos preguntas al correo. La primera, Paulina, ajá, de Cancún, me hace tres preguntas y pide unos saludos, pero primero me dice que si ya sabes algo del Metroflow falso que te hicieron. Bueno, supongo que debe ser la chica que me escribió, o una de las chicas de las que escribió en estos días. No sé nada, porque te digo, la semana pasada me llegó un mail de, no sé si era Paulina o otra chica, pero sí era seguramente de lo mismo. Preguntándome eso, me dieron de hecho las direcciones de estas páginas. Intenté entrar y pude entrar, pero no soy yo, no sé nada al respecto. Ok, por acá, segunda pregunta de la misma chica, Paulina, me dice: ¿cuál de los personajes que has doblado es con el que mejor te identificas en su carácter, en su forma de ser? Hijo, Hay varios, pero yo creo que Yasha es un... Por un lado, tiene un temperamento fuerte. Uh-huh. Ajá. Lo perdimos, lo perdimos. Lo perdimos, de hecho, se nos cayó. Muy bien. Tenemos una fallita técnica, se le cayó la conexión a Enzo. Vamos a esperar unos instantes a que se recupere un poco la transmisión. Mientras aquí leo algunos mensajes al aire. Dicen aquí, ¿por qué me preguntan que eso es o me parece la voz de Inuyasha? De hecho, es la voz de Inuyasha. Por acá Rina Inver nos dice que está escuchando Ferti, claro. Bien, por acá más gente que nos está hablando. Patty nos dice, okay, ahorita leo estos mensajes, ahorita que esté Enzo, porque hay mucha gente que está participando ya con las preguntas y esperamos ya que vuelva a ver, volvamos a establecer la comunicación. Vamos a ver si ahí entra la llamada. Ok, ¿me escuchas? Bueno, parece que no entra la llamada. Hay algo que está pasando. Enzo, ¿me escuchas? Bueno. No está entrando la llamada. Bien, ahorita vamos a ver, porque también hay gente que me escribe aquí por el IRC. Hay gente que sigue haciendo preguntas. Y ahorita las decimos al aire. Vamos a hacer otro intento de llamada para lograr el contacto de nuevo. Hola. Hola, ahora sí ya. ¿Qué onda, mano? Pues no sé, yo creo que el chip anda traveseando por ahí, ¿no? Bueno. Bueno. No. Ah, qué caray. Problemillas. Sí, se cayó otra vez. Hay problemitas ahí en la... Hay pájaros en el alambre. Ok, ahorita hay peticiones de que Enzo haga voces aquí al aire. Ahorita lo hacemos y la conexión no lo da. Vamos a volver a intentar. Vamos a volver a intentar la llamada. Esperando que ahora sí logren entrar. Son fallas técnicas, es un programa en vivo, obviamente. Sabemos que... Hola. ¿Qué cosas pasan? Ahora sí, ¿ya me escuchas bien? Perfecto y claro. Pues yo te escucho bien, mano, yo siempre te he escuchado. Ah, ok, el problema es que no tengo regreso, hay algo que pasa por ahí, pero bueno. Ahora sí. Ya queme esa consola y esa computadora, man. Sí, caray. Ya es hora de una actualizacita. ¿Qué onda? Pues bueno. Sigamos, pues. Sí, aquí, por ejemplo, aquí Patty dice: Enzo, te mando un gran saludo, soy Patty, la hermana de Vladimir. Solo quiero felicitarte porque eres un chico súper talentoso y por supuesto un actor de doblaje excelente. Híjole, no te escuché, ¿súper qué? Talentoso. Ah, pues muchas gracias, claro que sé quién habla. Te mando un saludote hasta allá, un beso y un abrazo. Y pues gracias, pues hay que estar al pie del cañón siempre, ¿no? Ok, antes que continuemos con las preguntas de la gente, que ahorita vamos a procurar leerlas todas al final, porque todavía sigue agregando gente aquí a mi Messenger con preguntas. Ajá. Vamos a proseguir para irnos un poquito más rápido. bien. ¿Cómo llegaste a ser este híbrido de orejas de perro, cabello plateado y que viste de rojo y que trae una espada que se llama Colmillo de Acero? ¿Cómo llegué a ser? Ajá, ¿cómo llegaste a ser? Bueno, lo que pasa es que desde niño, a mí Enzo, me encerraban mis papás y me daban croquetas. Y me daban croquetas desde niño y me empezaban a chiflar de Firulais. Y pues ahí fui aprendiendo las enseñanzas perruscas. Y pues ya resulta que años después me hablan para hacer el casting de Inuyasha y pues me quedé. Y pues ahí resultó que salió todo lo lo canino que había aprendido unos años atrás, ¿ves? Ok, bueno, aquí no, pues hicieron, no, ya en serio, se hicieron pruebas y pues tuve la fortuna de quedarme con el papel, ¿no? Uh-huh. Y nunca me imaginé el impacto que iba a tener entre los fans, entre los otakus, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que eso te consolidó como en el doblaje específicamente del anime? Pues de alguna manera, te digo, nosotros somos actores y ahora sí que el papel que nos toque, pues lo tenemos que hacer y lo mejor posible, ¿no? Al menos yo trato de dar lo mejor de mí en cada papel que doblo. Pero sí me acercó mucho al mundo del anime, porque yo alguna vez ya había ido a dar conferencias como Yukito o como Yue. Porque también soy de esos personajes, para la gente que no sabe. Uh-huh. Pero nunca había visto tantos fans y me había adentrado en este mundo del anime. Hasta que doblé a Inuyasha y me invitaron, principalmente por Inuyasha, ¿no? A pesar uh-huh. de que tengo otros papeles que he doblado. Ok. Y aquí va una pregunta que mucha gente hace por lo regular en internet, y a ver si nos la puedes resolver tú que trabajaste en el doblaje de Inuyasha, obviamente. En sí, ¿cuántos episodios se doblaron? Híjole, exactamente no sé, son como 160 y tantos, no sé el número exacto, pero te aseguro que eso te lo preguntan porque hay mucha gente que tiene la duda. ¿Qué pasó con los últimos 7 famosos capítulos de Inuyasha o con el mero mero final, ¿no? Ajá. Seguramente. ¿Qué final de cuentas ni es final? Yo le quiero decir a la gente que hubieron 7 capítulos, los famosos 7 capítulos, que nunca doblamos. Nunca los doblamos. ¿Por qué? No sé. El cliente es quien decide qué se dobla, qué no se dobla. Y pues tontamente, no terminamos la serie porque... porque nunca llegaron esos 7 capítulos, ¿no? Al igual que las películas tampoco les sé decir a la gente, y me da pena que siendo yo la voz de Inuyasha, pues no sepa exactamente qué pasó con esos capítulos o con las películas, pero insisto, eso no depende de mí ni de la empresa donde lo doblamos, sino de el cliente que de repente decidió no doblar tal cosa, ¿no? Ajá. Entonces, ¿sí? Dime. Sí, ¿por qué pregunta que cuándo vas a ir a Puebla? Pues cuando inviten. Fui hace como 3 meses. Y no. Ajá. Lo perdimos, otra vez se fue. Bueno, vamos a volver a marcar. Y al cabo con el Skype las llamadas son de agrapa. Otra vez a marcar. Marca. Y suena el teléfono, ¿viste? Mira, se grabó esta cosa. Bueno. Ok. Muy bien. Sigo recibiendo preguntas. Ahorita, al final, voy a aprovechar los últimos 10 minutos, gente, para pasarle a Enzo, hacerle llegar todos sus comentarios, todas sus preguntas que tengan para Enzo Fortuny, que está aquí en el programa. Y bueno, por acá. ¿Qué preguntas hacen aquí, eh? Uy. Una fachilla. Bien, vamos a reiniciar el Skype. Y volver a intentar la llamada. Que allá va, ahí va. Abriendo. Ahorita que aparezca Enzo, porque él también se cayó. Se le cayó la conexión a él. Que esto me parece más bien es culpa de Telmex. Así que si hay algo que ¿cómo se llama? Eso. Se me fue la idea. Bien. Por acá. Ok, sigue. Siguen más preguntas que son para Enzo, que ahorita las vamos a leer. Pero que no las puedo leer ahora porque él no está. Ahorita que él vuelva, no debe tardar mucho. Se cayó el Skype. Pero vamos a hacer el esfuerzo por mantener la comunicación, tratar de restablecerla. Ya que son cosas técnicas, son cosas que pasan. Les recuerdo, estamos en vivo. Y estas cosas suelen pasar. Entonces, serenidad y paciencia. Esperemos que Enzo vuelva a entrar. Y por aquí seguimos. Por acá. Me dicen que les compuse. No. No, no, no. ¿Cómo creen? Siguen agregándome aquí fans de Enzo. Que son bastantes. Un sector muy numeroso de otakus. De chicas. Son otakus, otras no. Pero es un otro común denominador de esto. También por acá. Le mandan saludos a Enzo. Ahorita los leo textualmente. Ok. Vamos a ver aquí. Lo perdimos. Sigue aquí sin aparecer Enzo. Qué cosas. Ahorita lo intentamos. Que aparezca conectado. Que hay algo que está impidiendo que continuemos. Pero bueno, aquí siguen enviando sus pedidos. Bueno, no sus pedidos, sus preguntas. Porque no estamos poniendo pedidos. Es un programa especial. Netamente. Una entrevista propiamente. Entonces, sigan enviando sus preguntas, las que tengan. Inmediatamente restablezcamos la comunicación. Acabamos de comentar algunos detalles que tengo aquí pendientes por preguntarle, obviamente. Y pues procederíamos ya a lo que es a leer los mensajes ya de una forma breve. Lo más, ¿cómo se puede denominar? Lo más rápido y entendible que se pueda. Mientras tanto, aquí estamos. Saludos a gente de Puebla, gente de Guadalajara. Voy a sacar aquí la mezcla un momentito. Para que me escuchen. Nada más a mí no escuchan los sonidos que están por ahí haciendo mosca. Pero parece que lo perdimos. Algo pasó. Pero bueno. Si no, pues lo conseguimos para otro día también. Igual no hay mucho problema. Así que serenidad y paciencia, chicos. Bien, voy a ir con un tema rápido. En lo que restablecemos la comunicación, en lo que vuelve Enzo, voy a ir con un temita. Un tema de Naruto Shippuden, Ley. Le dije yo, es un tema que le gusta que a la gente, ¿eh? Y nos vamos con eso. Y ahorita esperamos ya regresar con Enzo en la línea. No se despeguen, sigan aquí en sintonía. Ahorita restablecemos la comunicación. Bye. Zamora. Nevermind. くだらないとこしれのミッドナイト。My life. It's called my life. とぼけた夢の悲しげのサンダイ。Am I? 俺たちの赤い海なんてない。海なんてない。 Bien, ahora sí ya. Ahora sí, ahí te escuchan. Nos. ¿Ahí nos escucha la gente? Sí, ya estamos al aire, ahora sí, de nuevo, de new. Oye, para la otra me tomo un camión a Saltillo, mano. Sí, ¿qué era ahí? ¿Un avión, mano? No, no te conviene. Porque como que le lo. Oye, pues qué broncas, que anda mal tu máquina, ¿qué onda? Pues yo creo que vamos a linchar a Carlos Slim. Yo creo, ¿verdad? Sí. En fin, bueno, nos queda poco tiempo, aprovechémoslo. Sí, vámonos ya rápido con lo que me pide, porque es la que manda, dicho sea de paso. Vamos a ir... Voy a irme hasta el principio de las ventanitas, porque aquí tengo ya 45 ventanas, una fiesta aquí. Entonces, vamos a empezar a leer los mensajes. Ajá. Primero por acá... El buen amigo Draco de Hidrotermópolis, entiéndase Aguascalientes, capital. Ajá. Pregunta, ¿te identificas con algo en algo con tu personaje más célebre, entiéndase Inuyasha? Que si me identifico con Inuyasha. Sí, sí. Sí, sí, sí, fue lo que platicábamos antes de que se cortara, ¿no? Okay. Sobre lo que pienso de Inuyasha, de mis personajes con los que me, según yo, me asemejo, sí, con Inuyasha puede ser, por su forma de ser, porque tiene un carácter fuerte, de repente es enojón, de repente es regañón, pero por otro lado tiene ese lado que creo que todos tenemos, pues no sé si sea la palabra, ¿no? Pero tierno, digo, para Inuyasha como que es raro utilizar ese adjetivo, ¿no? Pero como todos tenemos ese lado, aunque nos sintamos muy fuertes, muy supermanes, todos tenemos ese lado tierno, exactamente, ¿no? Donde piensas más las cosas o le echas más sentimiento, ¿no? Y creo que en Inuyasha me identifico por ese lado, ¿no? Ok, siguiente pregunta. Seiya de Quito, Ecuador, pregunta, ¿con qué serie anime creciste, o cuál era o es tu anime favorito, o si eres otaku o fan del anime en caso. Bueno, no soy así que digamos muy otaku, y y no me lo van a tomar a mal, ni mucho menos, porque yo descubrí este mundo del anime ya adulto, ya grande, ¿no? Yo no sabía qué era todo esto del anime hasta que hice doblajes como Inuyasha, Yukito. Me gusta esto de esto del anime, a pesar de que no me considero 100% otaku. Me gusta todo lo que gira alrededor de esto. Y bueno, yo crecí pues con la familia Robinson, con Heidi, con Heidi es anime, ¿sabías? Con los supercampeones, Heidi es anime. Sí, claro. O sea, pues todas estas caricaturas orientales, japonesas, ¿no? Etcétera, ¿no? Es con lo que crecí, que sí llegué a ver, ¿no? Ok. Por acá, Yotsuba pregunta, ella de Ciudad Neza, pregunta, ¿qué es lo que diría, lo que le dirías a tus fans? ¿Qué se siente ser famoso? ¿Qué se siente ser famoso? Pues tienes que ubicarte, ¿no? En esto de la fama. Hay mucha gente que se vuela, ¿no? Que para empezar, no soy tan famoso como mucha gente cree, ¿no? Creen que luego voy en la calle y me reconoce la gente, y no es cierto, o sea. Es Inuyasha en persona y no trae su colmillo de acero. No es así como la gente cree. O sea, en las convenciones, cuando voy a dar conferencias, la gente sí me reconoce y ahí es como el momento en el que soy famoso, pero no crean que todo el día soy famoso. Yo creo que más que se siente es como cómo lo aterrizas, ¿no? Lo que te decía, hay mucha gente que tiene 3 minutos de fama y se vuela, ¿no? Y lo vemos a cada rato en la tele con los famosos de las cadenas de televisión. Y yo creo que es algo que hay que controlar, porque si no te come y hasta te puede matar, ¿eh? Por cierto, hablando, ahora que dices televisoras, tú haces todas novelas, ¿verdad? En algunas cosillas, por ahí, no mucho. Mi fuerte sigue siendo la voz, pero yo sí he hecho alguna cosa. Ok, otra pregunta por acá, Yorlix de Lima, Perú, pregunta que si es cierto desde que el Perú nos escuchan. Sí, desde el Perú, y son muchos del Perú. Excelente. Un saludo a toda la gente del Perú que nos escucha todos los días. Un saludo enorme por allá a los hermanos peruanos. ¿Por qué no le mandas un viento un viento cortante a todos los oyentes del Perú? A ver, ahí les va. Mis queridos amigos peruanos, les habla Inuyasha y les mando un colmillo de acero. Y también un viento cortante. Me pidieron el viento cortante y les mando un colmillo de acero. Bueno, los dos los mando hasta allá, hasta, bueno, la capital es Lima, pero supongo que nos van a escuchar de diferentes lados. Así es, en Perú. Espero ya ir por allá y conocerlos en persona, ¿no? Un abrazo fuerte hasta allá. Y Ecuador, hace rato escuchamos Ecuador, ¿no? Gente de Ecuador. Vanessa, acá en nuestro propio país, que también estamos lejísimos, como si fuera Perú, pero no tanto, pero pues un saludo a todos los que nos escuchan. Sigamos con las preguntas. Ok, por acá, un buen amigo mío, el buen George, de Toluca, Estado de México, nos pregunta. Arriba el Toluca. Arriba el choricero. Yo le voy al Toluca, ¿eh? Ah, exacto. Yo soy de Santos. Sí, mucha gente va a decir, le ibas al Cruz Azul. Bueno, sí, como nuestro fútbol es una verdadera... una fiesta. Mentira. Pues yo también de un día a otro, bueno, no de un día a otro, ya llevo algunos años siguiendo los pasos del Toluca y me gusta mucho el Toluca, ¿no? Sí, okay. Que van a decir que soy un villamelón, que porque cambio de equipo, sí, lo sé, discúlpenme, qué buenos sean villamelones, pero yo sí, me harté del Cruz Azul y ahora le voy al Toluca. Perdón, ¿qué nos decían desde Toluca? Nos decían desde Toluca que qué personaje de anime actual o de la infancia te hubiera gustado hacer el doblaje. Híjole, pues me hubiera gustado trabajar en Los Caballeros del Zodiaco. Pues en todas estas series que yo vi, ¿no? De niño, La Familia Robinson. O sea, aunque sea, me hubiera gustado tener una pequeña participación, ¿no? Ok. Algo, no sé, lo que fuera. Sabes que nos brincamos la pregunta de las personas de Perú, de mi buen amigo Jordix de Perú. Él preguntaba que si el cliente fue el que escogió tu voz para el anime por el gran parecido con el Inuyasha japonés. Bueno, no sé exactamente la razón, yo supongo que algo tiene que ver eso, pero sí, muchas veces se hacen castings, se hacen pruebas, y el cliente es quien decide quién se queda, ¿no? Ya sea por similitud con la voz, ya sea por por gusto de la voz, o sea, que al cliente le haya gustado mucho tu voz, tu actuación, etcétera, ¿no? Y o sea, no te sé decir exactamente, pero sí supongo que tuvo mucho que ver la similitud con el original, ¿no? Ok. Sí, por lo regular es lo que hacen los clientes, más que otra cosa. Bien, por acá otra pregunta. Ellos hacen como su... Ajá. Sí, dime. Ok, bueno. Y Jessiquita nos dice que primero te manda saludos. Dile que es admiradora. Gracias, igualmente. Dice que es admiradora del personaje de Inuyasha, que es uno de sus animes favoritos, que te admira mucho y que tu voz es lo máximo. Pues muchas gracias. Un beso enorme donde quiera que nos escuche. Y bien, también ella nos hace otra pregunta bastante interesante. Si tú fueras Inuyasha, ¿a quién elegirías? ¿A Kikyo o a Aome? Ándele. Siempre me ponen ese aprieto. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué insisten las chicas otakus en dejar a Inuyasha con una mujer. Entiendan que nada más así en la vida del anime. Nada más en el anime, en la vida real no es así. Los personajes del anime se tienen que quedar a veces con más de una mujer y que pueda ser uno al respecto, ¿no? Ah, con bigamia. Inuyasha. Bigamia. ¿No sabes qué le respondo siempre a la gente cuando me hace esta pregunta? Sí. Que el corazón de Inuyasha es muy grande y él no tiene la culpa, sino Dios que lo mandó con ese corazón tan grande. Y pues ni modo, tiene que repartirlo, ¿no? Entre Kikyo y Aome y pues que no queda de otra, ¿no? Ay, permíteme tantito. No sé. Aquí me está timbrando la extensión. Aguántame un segundito. Y también la gente que está ahí. Ahorita seguimos. Espérenme. Sí. Ley de Morphy. Ahorita vuelvo. No me tardo nada. Ahora sí. Ok, ahora sí, ya. ¿En qué estábamos? ¿Qué pasó? Hola. Sí, ya estamos de nuevo. Ajá. Era sobre Kikyo y Aome, que con cuál te quedabas, estábamos en la bigamia. Pues pues con las dos, mano. No, no sé, yo creo que con Naomi. Digo, si tengo que escoger, si a fuerza es o una u otra, así como cuando éramos niños chiquitos, ¿a quién quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? Y tienes que decir una fuerza, bueno, pues a Ome. Pero las dos significan algo grande para Inuyasha. Un aplauso por esa decisión, ya era lo mismo. Gracias, gracias, muchas gracias. Ya fue mucho. Bueno, ok. Por aquí tanta la gente que se empieza a trabar un poquito aquí, mi messenger de mi máquina que está agotando prácticamente, y creo que me agregaron una conferencia aquí. ¿Qué pasó? A ver, ahí saca un poquito Enzo, ¿qué pasó? Ahí estás, Enzo, ¿estás ahí? Uy, ese micrófono. No te escucho nada. Te escucho muy lejos, Enzo. Algo le moviste ahí al micro. Ahí, ahora sí, déjate luego el aire de nuevo porque se está oyendo una cosa fatal. Ahí estamos de nuevo. Listo. Enzo, ¿escucha? Yo te escucho, Miguel. Ah, ok, ahora sí. Ya está de nuevo. Bien. ¿Ahí me escucha? Sí, ya perfectamente. Es raro, ¿verdad? ¿Dónde? Pero raro, me escuchas raro. No, te escucho ya más o menos bien, mejor que ahorita. Ok, es que me tengo que pegar mucho el micrófono. Ok, por acá, pregunta de Cari de Guadalajara, Jalisco. Dice que se anda mudando de ciudad y le gustaría que le mandaras ánimos y si es así, ella moriría de una hemorragia nasal. What? Para empezar, ¿a qué ciudad se muda? No tengo ni idea, no me dijo. Bueno, pues pues ánimo con la mudanza porque es una flojera. Yo nunca me he mudado ni de casa. Entonces, supongo que de ciudad debe ser peor, ¿no? Que Dios la bendiga y te mando mucha energía, mucha fuerza y un beso enorme y pues saca la chequera porque así te va a costar la mudanza, mujer. No, pues suerte en tu mudanza. Ok, por acá Hikari nos dice que quiere saludarte de parte de Maciel, o sea, creo que ella. Dice que él o ella, no sé, no estoy seguro. me gustaría hacerte saber que me alegra escucharte con tan buen humor y con ese carisma que te hace tan encantador. Me gustaría preguntarte qué piensa del personaje de Yukito y cómo fue trabajar al lado de Cristina Hernández, cómo se llevan. Es de Mexicali, Baja California. Ah, hasta allá. Fui hace unos meses a Mexicali. Me la pasé muy bien, me trataron muy bien por allá. Es un gusto platicar con Chris. No nada más es una compañera de trabajo, es una amiga. La quiero mucho. Y pues fue una experiencia súper padre trabajar con ella en este proyecto de Sakura. Ok, una pregunta relacionada aquí con Sakura Card Captor. Que me hace el buen amigo Luis Felipe, no me dice aquí de dónde es, pero me dice que si no se mueren de... Ah, no, esta es otra, pero bueno, va la pregunta, dicho sea de paso. ¿No se mueren de hambre los actores de doblaje? Porque dice porque pensé que no es una vocación muy lucrativa, es lo que nos comentan. Ahora sí que depende de tu talento y de tus ganas de trabajar, de que todos los días te paras temprano como en cualquier profesión y no es lo que mucha gente cree, ¿no? Así súper bien pagado y que somos estrellas como de Hollywood, no es eso, pero pues como en todo, ¿no? Tienes que trabajar mucho, tocar muchas puertas y si le echas ganas pues te va bien, ¿no? Pero Normal, pues normal, normal. Ni eres millonario, ni tampoco te mueres de hambre. No, no, no. Tienes que chambearle duro para que te vaya más o menos bien. Ok, otra pregunta dice... Bueno, esta nos la hacen varios. Voy a englobar la pregunta. ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien para ser un actor de doblaje? ¿Qué es lo que requieres estudiar? Bueno, yo recomiendo mucho estudiar actuación. De hecho, sería ideal que todos los que nos dedicamos a esto estudiáramos actuación, pero no es así. Hay mucha gente que solo entra directamente por lo que son cursos de voz, de dicción, de locución. Pero yo recomendaría que si no se quieren dedicar de lleno a la actuación, al teatro, a la tele, etcétera, sí se estudien un tallercito, un curso de actuación, de teatro, pues, aunque sea unos 6 meses, un año, y después ya especializarse en lo que es la voz, ¿no? Aquí en la Ciudad de México hay varias escuelas de doblaje. No sé, creo que no hay en otras partes de la República. En otros países no sé, seguramente en Venezuela, en Caracas ha de haber, en Colombia, en Bogotá o donde se haga el doblaje, en Chile, en Santiago, en Buenos Aires, supongo. De Perú, de Ecuador, no sé qué tan avanzados estén en lo que es doblaje de voz. Pero por ejemplo, lo que es la locución, eso es más fácil de estudiarlo y eso te ayuda mucho para dedicarse a esto del doblaje, ¿no? Ok, pregunta, esta es por otro medio. Requiem nos pregunta que cuándo vas a Guanajuato. A Guanajuato, pues cuando salga la oportunidad. Ahora sí que yo estoy con las puertas abiertas, bueno, más bien abierto a las invitaciones, y pues nada más que tenga tiempo, ¿no? Porque pues a veces se me juntan fechas, a veces no puedo ir por cuestiones de trabajo acá en la Ciudad de México, pero pues nada más que haya oportunidad, lógicamente la invitación de los organizadores de los eventos allá, pues yo voy con gusto. Ok, por acá Nina29 nos pregunta. Bueno, primero te manda saludos. Se llama Nadia y Miriam, son dos chicas. Nadia y Miriam Hernández, supongo hermanas. Son de Chihuahua, dice que se están volviendo locas. ¿Por qué o qué onda? Pues. Se están volviendo locas. Por lo mismo que Alicia nos dice. Que te admira y que tu voz la derrite. Ándale, eso ya sonó más atrevido. Uh-huh. No, pues muchas gracias a toda la que me escucha. Oye, si me escuchas bien, ¿verdad? Sí, oye, pero ¿tú cómo le haces para tener tanto pegue? Pues ya ves, mano, hay de repente sábados y domingos acá en el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo. Uh-huh. Pongo un letrero. En medias se aceptan dólares y euros también, y me ha ayudado mucho, ¿no? No. Pues muchas gracias a la gente que nos escucha, ¿no? A las chicas, a los hombres también, en buena ley, lógicamente, porque también hay fans hombres, y no forzosamente que paten a los dos arcos. Tienen que le vayan a la América. Tienen que. Bueno, evitémonos ese tipo de especificaciones, pero hombres, mujeres u hombres, yo les agradezco que sigan mis pasos, que sigan mi carrera, y pues uno lo que hace es trabajar, ¿no? Para que finalmente vean y escuchen lo que uno hace, ¿no? Yo les mando a todas las mujeres que nos están escuchando un beso grande y a los hombres un abrazo grande. Ok, por acá saludos desde Paraguay. Wow. Por acá de. Qué bueno, nos escuchan en toda América. El buen amigo Phil dice que ¿cuál personaje no anime es tu favorito? Él lo escucha en Tepic, Nayarit. ¿No de anime favorito? O sea, live action, caricatura simple, sencilla. Bueno, son varios, ¿no? Pero ahorita me viene a la mente Peter Petrelli de Heroes, que hace poco se transmitía aquí en México, no sé, en otros países. Me gusta mucho ese personaje. Me gustaba mucho hablar a Beto Reyes de los Reyes de la Colina, que a raíz de una huelga que algún día les platicaré con grabaciones y doblajes, pues lo perdí, no porque yo haya querido, ¿verdad? Lógicamente. Me gusta mucho George O'Malley de Grey's Anatomy, etcétera, ¿no? Son varios, ¿no? El Rey Arturo en Artie en Shrek la última. Frodo. Todos significan algo especial para mí. Mira que se nos... Flojo bolsón. ¿Y Drake? Ha sido más web. Ya sabes el final. ¿Y Drake de Drake y Josh? Claro, ya se me olvidaba. Drake. Con el Drake, Garza. Que a muchas nenas les gusta. Pasa, Josh. Ay, no estés de ñoño estudiando. Mejor ven conmigo y seré mi energía de galán, ¿sabes? Porque sí podemos conquistar muchos... muchas chicas, hermano. Que no estudies, no seas ñoño. Roquemos un poco. ¿Cómo ves? No, con ganas. De hecho, en meses anteriores, uno de mis compañeros aquí ha tenido en la radio Eduardo Garza. Ajá. Y nos ha comentado de que no son Drake y Josh. Enzo y Lalo. Así es. Algo. Bastante hay de eso, de hecho. Vale. ¿Por qué? Porque... ¿Alguna vez me lo comentó? ¿Alguna vez me lo comentó aquí? ¿Pero especificó por qué o...? La verdad no me acuerdo, fíjate. Pero por ahí está esa entrevista grabada. Pues, resulta que sí somos, para la gente que no sabe de lo que le hablamos, bueno, Eduardo Garza es el actor que dobla en español a Josh y yo en su Fortuny dobló a Drake. Y y sí, fíjate que sí tenemos muchas, nos parecemos en muchas cosas con nuestros personajes, ¿no? Cada quien por su lado, bueno, así como nos escuchan, hay muchas cosas que en la que nos parecemos, ¿verdad? No quiero especificar, pero sí, sí hay ciertas similitudes. Vale. Sí, hace tiempo sí nos lo comentó y bueno, ya creo que ya nos damos cuenta por qué. No, hay cada quien, sí. Entender. Ay. El micro. Qué feo si oyó. A ver, allá ajusta el micro tantito, mi estimado Enzo, porque ahora sí que el micro ya necesita electroshocks. A ver, Enzo, no te escucho nada, se escucha muy mal. Ahí dale 2-3 moviditas a tu micro. Porque sí, se está escuchando del... ¡Ah! Algo feillillo. Pero don't worry. En fin. Ay. Voy a bajarle tantito aquí al volumen porque sí está feroz. Se puso fea, se puso negra la noche. A ver. Ahí, tórcele tantito ahí al micrófono porque... ¡Ah, qué caray! Se vino la night. Y de hecho, sí se vino la night. 8 con... ¡Uy! Y ya nos andamos pasando, mi estimado Enzo. Ya rápido acabamos las preguntas. Y les aviso. ¡Uy! ¡Ay! ¡Dios de mi vida! Ya vamos en 200 oyentes. Gracias a todos los que están sintonizando. A pesar de todas las fallas técnicas, muchas gracias por estar escuchando. Yo aquí nada más espero que Enzo aquí ajuste un poquito su micro, porque Enzo, si me escuchas, no te escucho nada, se escucha puro. Entonces, lo tuve que quise aquí el micro del aire para que nada más escuchara mi voz y no se escuchara la interferencia, porque sí ando un poquito feo. Pero bueno, ahora voy a llegar con los pedidos. Saludos a la gente de Perú que nos escucha. gente de México, la gente del Ecuador, la gente de Zacatecas, capital, que también está por ahí. Por acá. Enzo. ¿Agusta tu micrófono? Porque se vino la night. Qué barbaridad. Ay, ay, ay. Ok, ahorita todos los saludos los voy leyendo. Más tengan un poquito de paciencia. Porque... Enzo, ¿me escuchas? Enzo. Bueno. Bueno. Ah, ahora sí. Ahora sí, ya. Hola, hola. Oye, ¿qué te pasó a tu micro? Hola, hola. Sí, te escuchamos. Perfecto. ¿Todo lo que dije me escucharon hace rato o no? En los últimos dos minutos estaba... No, que te decía que si se cortaba, que como en unos 10 minutos me tengo... Ah, ok. Sí, sí, sí. Podemos platicar más... Pero que si se corta, que le mandaba un abrazo a toda la gente que nos escucha, un saludo a todas partes del mundo donde nos escuchan. Es un halago, es un lujo que nos escuchan por todos lados. Bueno, si se llega a cortar, ¿no? Sería sí. Como la despedida. Y si no, después reprogramamos otra entrevista. Vale, sale. Por cualquier pasar. Bueno, aprovechemos este tiempo que nos queda. Ok, ¿qué te parece si la hacemos? El día... deja ver aquí el calendario. ¿Qué te parece si lo hacemos el viernes 12 de septiembre? Viernes 12 de septiembre, ok. Ok, ¿por qué? Okay. ¿Qué hay en viernes? Espero, como en un mes. Sí, más o menos en un... Ok, sí. Ok, porque fíjate lo que... En esas fechas... Es el aniversario de mi programa. Cumplo 2 años al aire. Entonces... Va a tener un invitado de lujo. ¿Miguel? ¿Sí? ¿Estás? Sí, te escucho. Acércate un poquito más al micro. Aquí estoy. Ok, ahí mero. Hola, hola. Sí, te escuchas. Sí, la reprogramamos para el 12 de septiembre, pero te digo, ¿por qué no aprovechamos estos últimos minutos para contestar más preguntas? Ok, bien, ya me voy rápido, voy a brincarme algunas preguntas que son redundantes. Ajá. Por aquí... por acá, una amiga que se llama Rina, de Veracruz, dice que te invita a Veracruz y que vayas a la marimba. Ándale. Pues sí. Con mucho gusto luego me doy una vuelta por allá. Ya es un rato que tendrá como dos... Que será como 2 años que no voy para allá. 2, 3 años. Yo espero regresar pronto a Veracruz. A Veracruz, a Puerto Jarocho. Ah, no, es esta baja. A fumarme un buen habano, un buen puro. Ok, y también nos pregunta que si estás trabajando en algún nuevo proyecto, en algún doblaje, algo por el estilo, teatro, no sé, algo. Bueno, ahorita llegó una temporada de One Tree Hill, habíamos terminado hace año y medio de doblarla, o más, y ahorita estamos terminando esta nueva temporada. Estoy doblando un anime que, híjole, no sé cómo se llama porque llevo 2 capítulos, pero es Masquerade, Mascarita Sagrada. Uh-huh. Máscara, no se llame el anime. ¿Qué más? Y novelas brasileñas para los amigos brasileños que nos escuchan. Bueno, las brasileiras son porque... cosa más grande del mundo. Ok, las han de ver en portugués. Estoy doblando unas novelas brasileñas. Y pues algunos comerciales de locución y pues varias cosillas, ¿no? Hablando de locución, tú eres el de los spots de Animal Planet, ¿cierto? Animal Planet, a la temperatura perfecta. Sí, señor. ¿Qué hay el tiburón? Esta tarde, a las 6 de la tarde. Eres la voz de Animal Planet. Así es. Ándale, mira qué buena voz. Una de las voces. Sí, porque son varios los de Discovery. Así es. Y nada más es en... Sí, somos varios. Y nada más es en Animal Planet, ¿no estás en el Home and Health, en el People on Earth, uno similar o sea, únicamente Animal Planet? No, ahorita nada más Animal Planet. Y somos varios locutores, de hecho. Ah, ok. ¿Alguno conocido que ande por ahí? Digo, conocido que sea de la meta del doblaje, vaya pues. Como que se está cortando, no te entendí al final. ¿Un conocido que qué? Que si no hay ahí entre los locutores alguno conocido del mundo del doblaje. Híjole, se... ¿Te escucho? Se corta, Miguel, se corta. A ver. Se corta. O si quieres por el chat, pregúntame. Ok. Buena idea. Aquí vemos el tú chat. Sí me escuchas, ¿no? Sí, te escucho perfecto. ¿Me escuchas? Ah, sí. Ok. Que si hay alguno conocido, algún actor conocido del mundo del doblaje que esté en Animal Planet también, igual que tú. Híjole, no sé. No sé porque no tengo ese canal, no tengo Animal Planet. Ah, ok. Entonces, yo me he escuchado en casas de parientes o de amigos, pero en mi casa no tengo ese canal. No sé quién más trabaja ahí. Ok. Bien, por acá, Daniel. Te mando un saludo. Ah, no. Quiere que tú le mandes un saludo con la voz de Kiba de Naruto. ¿Kiba de Naruto? ¿A quién? ¿Cómo se llama? A Daniel. Daniel. Ok, ahí va el saludo. Hola Daniel, ¿cómo estás? Espero que estés bien y no mal como el niñito este yo de Naruto. ¿De veras? Saludos Daniel. Ok, ahí están, los saludos para Daniel. Bien, por acá. Perfecto. Aquí dice... Hacen una buena pregunta. Me pregunta que cómo te pueden contactar para invitarte a alguna convención. Porque aquí este chico Daniel me comenta aquí sobre una convención en Guadalajara. Ajá, que cómo, ¿cuál es la forma de que te pueden contactar para invitarte a convenciones? Vaya pues. A ver, les doy este mail. Les doy un mail para que me escriban. Si quieres, dámelo fuera del aire. O acá por el chat y yo se lo paso. Tú se lo das. Sí, yo se lo doy. Porque luego. Órale, mejor. Es que la competencia está muy dura, ya ves. Ah. Sí, son. Pues tú ya sabes mi mail, ¿no? Ah, el mismo. Tú ya sabes mi mail. Nos contactamos, ese mismo. Ah, ok, perfecto. Entonces yo le doy tu mail. Okay, órale. Perfecto, entonces ahí está. Pues Daniel, ahorita contáctate conmigo, ahorita me hablas más al ratito y te paso el correo de Enzo Fortuny. Por acá, exacto. Por acá te saludan de Perú, más gente del Perú. Que bueno, ya son preguntas que ya contestamos. Bueno, esto ya. Saludos hasta Perú. Ok. Por acá Patty. Patty nos pregunta, esta pregunta ya lleva rato que le hicieron, que le hizo Patty, de Zacatecas. Pregunta que si es verdad algo que se publicó en una revista en la cual se menciona que Enzo fue... Bueno, esto ya lo comentamos. Uy, justo... ¿Sí? A ver, justo se cortó. ¿Una revista que qué? Ya se cortó. No, ok, no, ya, pregunta, ya es pregunta resuelta esta. Es sobre si te habían elegido por el se por está, la... se está. Okay. Se está cortando, Miguel, a ver el chat porque no te. Okay, déjate paso el texto. A ver. A ver, ahí está el texto. Es eso. Pero ya es pregunta resuelta. Quiero preguntarle a Enzo si es verdad algo que se publicó en una revista en la cual se mencionó que Enzo fue elegido para darle voz al personaje de Inuyasha porque su voz tiene un gran parecido a la... Ah, pues es lo que preguntaron hace rato, sí, ¿no? Ya resuelta esa. No sé exactamente, lo que sí es que muchas veces nos eligen por eso, ¿no? Por el parecido con el original y lógicamente por la interpretación que le das en español. Entonces, pues en parte sí, en parte puede ser que sí, ¿no? Ok, bien, voy con otra pregunta que nos hacen por aquí. Patty también nos dice, te la paso por el chat y la digo al aire. Es, ¿a qué crees que se deba que el doblaje mexicano sea uno de los mejores del mundo y al mismo tiempo no tan bien remunerado? ¿Quién pregunta? Patty, la misma chica, Patty, de Zacatecas. Bueno, yo creo que es muy bueno porque nos hemos preocupado por, sobre todo por la actuación, ¿no? Yo insisto mucho en eso, porque en otros países, y con perdón de la gente que nos escucha, pero creo que esa gente está consciente de que así es. En otros países de habla hispana no se les da el profesionalismo que aquí les damos, en el sentido de que nos preocupamos primero por la actuación y después por la sincronía, pero una sincronía prácticamente perfecta, ¿no? Por las labiales, por el ritmo, etcétera, ¿no? Porque se estudia para esto, ¿no? Me he enterado que en otros países no se estudia para ser actor de doblaje, ¿no? Cualquiera puede llegar a uno que medio tenga voz bonita o que medio lea bien, vaya a hacer doblaje, y aquí nos preocupamos por las intenciones, por la actuación, y después nos preocupamos por el lip sync, ¿no? Por los labios, por la sincronía. Porque queden en los loops bien al tiro. Exactamente. ¿Y por qué no es tan bien remunerado? Pues es América Latina, Pati. Puedo decir, así son las cosas, ¿no? Así son, así es esto. Ok, por acá. ¿Sí? Sí, está bien. Ok, Joel por acá pregunta que si se hiciese un remake de Inuyasha, ¿te gustaría volver a darle voz? ¿O volver a doblar? Se vuelve a cortar mi... Ahí te la pasé por el chat. Ajá. Joel pregunta si se hiciese un remake de Inuyasha, ¿te gustaría volver a doblarlo? Pues sí, por supuesto. Como les decía hace rato, gracias a Inuyasha conocí este mundo del anime más a fondo y he viajado a muchos lados, ¿no? Ahora sí que me han invitado a dar conferencias en el país, ¿no? Todavía no salgo de México, pero conozco prácticamente todo el país, que para la gente que no conoce México es un país con ciento y tantos millones de habitantes, con muchas ciudades, con playas, es un país bellísimo, como supongo que lo han de ser muchos países de América Latina y del mundo. Pero bueno, pues conozco este país gracias a Inuyasha prácticamente, ¿no? De alguna manera, pues. Ok, otra pregunta, vamos a irnos un poquito más rápido. Por aquí, Aricia, una amiga mía, pregunta que primero quiere que si le mande saludos a una amiga de ella, amiga creo que también mía, creo que sí es quien yo creo que es, sí. Dice que le mande un saludo a Usagi y dice que están entusiasmadas al estar escuchando la entrevista y que espera que no sea la única, yo creo que la única vez que estés aquí. No, pues yo también espero que no, como ahorita lo platicábamos, ¿no? A ver si en septiembre o cuando se pueda hacemos la entrevista, otra entrevista. Y pues le mando un saludote, un beso grande a Usagi y pues qué bueno que nos escuchan. Ok. Será aquí una vía de comunicación que a lo mejor es la que provoca los cortes. Bien, por acá, aquí esta misma chica, Arishia, nos dice que te cuides. Porque sus hermanitas, que le mando saludos, que no son hermanitas, es un decir. Es que aquí en la radio es como, algo así como una familia. Entonces aquí, pues cada quien tiene sus hermanos, sus tíos, sus primos, eso, X. Ajá. Ah, es como una especie de juego. Pero bueno, le manda saludos a sus hermanitas. Dice que sus hermanitas Lutien, que es de Durango, que está escuchando, y que por cierto quiere que le mandes un colmillo de besos. Me pidió encarecidamente eso. Híjole, ¿te entendías? ¿Que les mande un qué? Colmillo de besos a Lutien de Durango. Híjole, nada más te entendí colmillo de besos. Ah, ok. Esto se corta, entonces a ver. ¿Más para quién? A ver, ahí va. Un colmillo de besos. Para que le mandes un colmillo de besos a Lucien de Durango. Lucien, te mando un colmillo de besos hasta tu mejilla hermosa. Miles de colmillos de besos para Lucien, que nos escuche en Durango. Ok, listo. Bien, ya. Ya. Uf, y te quieren raptar aquí. ¿Y me quieren raptar? Te quieren raptar y te quieren meter en una vitrina. ¿Me quieren qué? Raptar. Ajá. Y te quieren meter en una vitrina. En una vitrina. Así. Ándale, es. Tómala. Pues. Pues ya tendría que pensarlo porque suena tentadora la cosa, ¿no? No, un beso ya. Okay. Gracias por escucharnos. Bien. Ok. Uy, faltan muchas personas aquí por. Son 70. Ya no me va a alcanzar todas, ¿eh? No, ¿cómo crees? No vamos a acabar. No vamos a acabar. Pero. Ya no, pero reprogramamos otra entrevista. Vale. La verdad. Vale, ok. Entonces, ya con más tiempo, con más calma, ¿no? Sí, y esta cosa que se corta y no se corta, y no sé si sea tu micro, mi micro, qué onda, pero para ponerlo bien. Mira, no batallemos. Y es bueno, pues otra vez. ¿Eh? Es Shippo, que anda ahí queriendo escuchar las canciones ajenas. Shippo, siempre se mete aquí. Ay, ya te vi, Shippo, enano tarugo. Sea la última vez que tocas los cables de mi computadora, porque a la otra te doy un colmillo de acero. Sí, creo que está aquí. Ya. Oye, bueno, pues un gusto estar aquí al aire contigo, con toda la gente que nos escucha de tantos lados. Uh-huh. Y pues ahora sí que a cada uno de los lugares de las ciudades donde está esta gente, un abrazo grande. Y pues nos vemos en otra entrevista, ¿no? Vale. Entonces ya estás. Va que va. Vale, ya nada más nos ponemos de todo el gusto del mundo. Sí, claro. Ok, bien. Entonces, muchas gracias, Enzo, de todo corazón. Muchas gracias por aceptar la entrevista, por estar aquí un rato con nosotros. Y pues. No, ¿de qué? Bueno, ok. Bueno, entonces, nos vemos en otra ocasión que se llama la oportunidad que se nos dé y hablamos otro ratillo. Claro que sí. Muy bien. Claro que sí. Entonces, muchas gracias, Enzo. Bueno. ¿Te cuidas? Un saludo grande a ti también, Miguel. Ok. Sale. Que estén bien. Vale, ok. Gracias, hasta luego. Bye, chao. Bye. Bien, eso fue. Bien, eso fue y actor de doblaje, y tenía un compromiso por ahí, pero yo aquí voy a estar, voy a hacer un compilado, aquí voy a estar un ratito más atendiendo el Messenger. Gente de Saltillo, aquí nos escucha, entonces les mandamos a saludar a quien escucha aquí, y pues, ¿qué va? Voy a estar aquí haciendo un compilado de todos los mensajes que tengo aquí en el MSN y se los van a hacer llegar todos a Enzo, y ya de paso tenemos material para la siguiente entrevista, un material nutrido, hacer una entrevista con un poco más de material, ya por cuestiones de tiempo, por cuestiones de asuntos personales de Enzo, ya no pudimos continuar con la entrevista. Originalmente íbamos a estar hasta las 8, duramos 8 y media, y bueno, Eso es. Muchas gracias a todos los que siguieron esta transmisión especial. Muchas gracias por de su atención. Y no me queda más que anunciarle que hemos roto un récord de audiencia aquí en Anime Nexus. En estos momentos estamos en los 205 oyentes. Muchas gracias a todos los que con su participación nos han escuchado en esta noche. Y sin más, yo me despido. Y los dejo en manos de nuestros amigos, los chicos de Fanspace Durango, que creo que ahorita deben llegar. Así que, sin más, me retiro, se piden las felices. Que vengan el programa a las 4 de la tarde, hora de México. Solamente aquí, por la única originalidad, por Latinoamérica. Lo hemos demostrado hoy en día, que somos la mejor de Latinoamérica, por mucho. Esto es Radio Anime Nexus. Se cuidan, sean felices, que tengan un excelente fin de semana y sobre todo muchas gracias por el favor de su atención. A nombre de Enzo, que estuvo aquí un rato, mi servidor y de todos los que estamos aquí de Anime Nexus, yo soy el Sanzi Viajando, me despido. Se cuidan y nos vemos mañana a 4 de la tarde, hora de México. Mensajes los voy a hacer llegar a Enzo, todos los que tengo aquí en el Messenger. Una disculpa por si no se los pude hacer llegar, pero de todos modos haré el esfuerzo de hacérselos llegar. Una disculpa a los que ya no pude leer el mensaje, pero bueno, ya andábamos muy colgados de tiempo. Me despido y muchas gracias por su atención. Por hoy esto ha sido todo. No se pierdan la próxima emisión de Kijabara, los sábados a las 16 por Radio Anime Nexus.